noche la tormenta llegó. Y una noche la tormenta llegó y comprendí que entre las gotas intermitentes, por encima del agua desenfrenada, yo surgía como el único ser vivo en medio del terror a la lluvia. Y la gente corriendo sin cesar ante un final inminente. Así penetré en los rincones de cada esquina en Pontevedra, y cada habitación, cada intimidad solitaria, cada burbuja llena de sueños y esperanzas quedó escrita con mis ojos. Ya no estaban solos. Porque cada ser, muerto o vivo, no podrá olvidar mi mirada, su mirada, su mirada, mi mirada. Mi mirada, mi mirada. Mi mirada. Mi mirada. Mi mirada. Su mirada. Mi mirada.